55 minutos de las 5 de la tarde, vamos nuevamente en comunicación con Carlos Tosca, director de la 106. Hola Carlos, buenas tardes. Hola Moni, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va todo por allí? ¿Dónde estamos? Bueno, en este momento estoy sobre el puente de la Ruta 30 que está sobre el Salado, ¿no? Obviamente está totalmente desbordado. Uh-huh. Es agua hasta donde se junta el horizonte, hasta donde uno puede ver, es agua, solamente cortada cada tanto por algún monte de alguna casa vecina, de todos lados, ¿eh? Uh-huh. Esto es partido de 25 de mayo, tengo a Riestra, estoy viendo en este momento la antena de celular de Riestra, más adelante a 4 kilómetros está Moquegua, este es la ruta 30, realmente llegar hasta acá fue calamitoso, porque la ruta está no en mal estado, está en un estado paupérrimo, es impresionante. Yo recuerdo que habían dicho que iban a gastar 17 millones de pesos para arreglar esta ruta hace 2 años, sí. No lo vi, no lo vi, para sí. Nada lo vi. No sé dónde están los 17 millones de pesos, pero bueno, volviendo al tema que nos convoca, se ven unos nubos bastante feos para el lado del norte, Moni. Del lado, en este momento que se está poniendo el sol, del lado del oeste, parece como que está limpiando, por suerte. Bien, bien. A ver, si logro que se escuche el ruido del agua, que no tiene la virulencia que tenía allá en Roque Pérez, a ver. No sé si se escucha porque es mucho menor la cantidad de ruido que hace. Este puente tiene prácticamente la misma extensión que tiene la del puente de Roque Pérez, pero evidentemente debe estar un poco más alto este puente porque el agua todavía le falta más de un metro para llegar a la viga que soporta el puente de extremo a extremo. Uh-huh. Y bueno, es muchísimo más angosto, es prácticamente es la mitad de ancho que el puente que está sobre la ruta 205. Uh-huh. El caudal de agua que lleva, obviamente, es muy, muy similar, pero el nivel de agua hacia la altura del puente es distinto, realmente distinto. Puede ser que el puente esté más alto o que el nivel del agua haya cambiado, cosa que dudo, ¿no? Porque el agua debe estar al mismo nivel aquí que en Roque Pérez. Da la sensación que este puente está un poquitito más alto. Uh-huh. Lo llamativo es que, por supuesto, de la margen hacia donde desembocan las aguas, han desaparecido los... no se ve ninguno de los alambrados. Por supuesto, han desaparecido los alambrados. Uh-huh. Lo vamos a ver después en el reporte de video. Hemos hecho muchos videos para que la gente lo pueda ver después online. Y hay en este momento... lo que sí te puedo contar es que a 200 metros de aquí de este puente hay una alcantarilla aliviadora que ha sido reforzada. Esto es partido de 25 de mayo, que ha sido reforzada. Es la alcantarilla que en la inundación anterior tuvieron que tapar porque se la había llevado precisamente el río. Y uno de los lugares nos decía que el agua está a 50 centímetros más alta que la última inundación. Un vecino de aquí de Moquegua que se detuvo a charlar con nosotros. Importante. 50 centímetros es... ¿Cómo? Que 50 centímetros, sí, en cuanto a caudal de agua es mucho. Es significativo, sí. Lo que sí van a ver en el video, y te lo cuento en este momento, es que esta alcantarilla que filmé, realmente es espeluznante, porque te parás arriba de la alcantarilla y notás cómo vibra. Te vibran un poquito los pies por el terrible caudal que tiene el agua, pero con el agravante que está superada la alcantarilla prácticamente. O sea, no tiene boca en la parte superior. Uh-huh. El agua supera la boca. Claro, unos pocos centímetros. Es una alcantarilla aliviadora que está a unos 200 metros del puente sobre la ruta 30 hacia el lado de Moquegua. Es realmente sorprendente lo que uno siente cuando está parado ahí arriba. Y lo que también se siente es cada vez que pasa un camión cargado sobre este puente, cómo vibra el puente. Uh-huh. Seguramente en situaciones normales a uno no le llamaría la atención, ¿no? Claro. Pero ahora sí, se nota y mucho cómo vibra el puente, sobre todo cerca de las junturas que tiene, que son de acero, que juntan dos y tres partes del puente, que son las junturas para que cuando el puente dilata, no se parta. Tiene dos junturas que en este momento están llenas de tierra y de pasto, así que no sé si servirán de algo. Uh-huh. Lo que tiene de diferente también este puente es que hay muchos lugareños pescando. Ahora, ¿qué pescarán? No sé, porque la correntada es terrible. Deben estar queriendo agarrar la ballena que entró el otro día. Sí, en Puerto Madero. A Río Revuelto dicen que a veces ganancia de pescado, pero no sé en este caso. En Puerto Madero. Medio raro, pero bueno. Bueno, las columnas de alta tensión. Bueno, escuchá por... Ahí, sí. No, bien, escuchá. Ese ruido que se escucha es la junta, ¿no? Que sí. tiene el puente precisamente para la dilatación. Bueno, ese punto, si uno pone un pie de un lado y pone un pie del otro de la junta, el puente se mueve. Claro. Supongo que debe ser una cosa normal, y quiero creer que es una cosa normal, porque mete un poquitito de miedo. Está cayendo en este momento la tarde, el sol se está poniendo atrás de unas nubes grises que no alcanzamos a terminar de ver. Recién estaba asomando el sol, pero ya en este momento no se ve más, solamente en vez de sol se ve un resplandor. Hemos hecho material de video realmente, es a mí, valioso, que lo vamos a estar compartiendo más tarde en el portal de la radio, en la106.com. Creo, humildemente diciéndolo, creo que somos el único medio que hemos venido acá a hacer videos de este tema, ¿no? Y si no lo somos, bueno, pareciera que sí. Realmente, Moni, no sé si hay alguno de los oyentes que haya preguntado algo o vos querés preguntar, pero estar acá es estar en otro mundo realmente. Me imagino, sí, son situaciones excepcionales y qué bueno que estés vos para describirlo allí in situ, en el lugar de los hechos. Y no, acá particularmente, sí, los vecinos de Roque Pérez muy tristes por la situación. Están trabajando desde el municipio todo el tiempo, 24 horas disponibles y tratando de mantener el bordo para que no entre el agua. Algunos lugares de la ciudad está muy complicado todo y bueno, están muy preocupados los vecinos, muy tristes. Fundamentalmente eso es lo que se percibe en los mensajes de texto que nos llegan aquí a la radio. Acá hablan de la alcantarilla que está del partido del lado de Navarro, dicen. ¿La alcantarilla? ¿Pero sobre esta ruta? No estoy seguro, pero creo que sí, no. Porque está es un mensaje que llegó hace 3 minutos. Debe ser sobre las 41 si va a Navarro. Por acá no recuerdo que se vaya a Navarro, hay que tomar la ruta 5 para ir a Navarro. Vamos a reiterar en qué lugar estás, Carlos. Yo estoy en la ruta 30, a 4 kilómetros de Moquegua y no sé, debo estar a 5 de Riestra porque... Desde acá veo la torre de celular de Riestra. Uh-huh. Así que bueno, no hay muchos puentes sobre el río Salado, es el único que está sobre el río Salado en la ruta 30. Otra de las cosas para destacar es, realmente quiero volver sobre el tema, el estado de la ruta 30. Uh-huh. ¿Escuchaste? Sí, sí. Bueno, sí. Ese es el ruido de la junta. Claro. Que está suelta, por supuesto, el ruido de la junta. Uh-huh. Que hace de unión para que el puente se expanda cuando hace calor, están sueltas las juntas, ¿eh? Uh-huh. Los hierros están sueltos. Lo que te... ¿Escuchaste? Sí, impresionante. Bueno, clarito, eso está suelto. Cualquier momento un auto, hay una punta que está sobresaliendo unos 30 centímetros hacia arriba. Y es un peligro, realmente. Gran parte de la junta ya no está. Lo que se escucha es el pedazo de junta que ha quedado. Nada más. Es un hierro que está, bueno, está todo roto, está arrancado. Se nota que esto ha estado en algún momento apoyado sobre el puente y está arrancada la mitad, está arrancada esta junta de dilatación que tiene el puente. Escuchá un poquito el sonido este, mirá. A ver. si podés escucharlo. Dale. Bueno, la radio no tiene imagen, pero el sonido lleva imagen, me parece, ¿no? Sí, sin dudas. Acá destacaban eso, que es impresionante cómo se percibe el ruido del agua. Sí, el caudal. El caudal, es claro. Muy importante. Uh-huh. Realmente muy importante. De todos modos, te diría, en la zona esa donde te contaba que hay una alcantarilla aliviadora, yo saco la cuenta que deben faltar 3 centímetros para que el agua pase por arriba de la ruta. La han... Escucha. Da miedo. Sí, da miedo. Es impresionante. Sí. Bueno, yo estoy a escasos centímetros de eso. Así que, chicos, ha sido muy lindo conocerlos. No te despidas de la audiencia, te pido por favor. Lo que te decía es que con gran criterio, supongo que el legado de acá de la zona de Riestra han reforzado esa alcantarilla con materiales un poco más contundentes, un poco más fuertes, como ladrillos y pedazos de cemento, porque el caudal que llega hasta la alcantarilla se venía comiendo el terraplén de tierra. Y es la misma alcantarilla que en la inundación pasada se llevó el agua. Esta es una alcantarilla que es nueva, es un poco más fuerte, es más grande. Está superada en su tamaño y en su caudal en la altura. La altura del agua coincide con la altura de la alcantarilla en este momento. Impresionante. Y el sonido que hace es muy parecido a este que yo te hice escuchar recién, que me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo escuchar de nuevo para que la gente que suba un poquito el volumen de la radio, saca todo lo que haya de fondo y escuche. Sí, dale. Bueno, lo que estamos escuchando son miles y miles y miles de toneladas de agua pasando por minuto bajo este puente que está sobre el río Salado, que ya no sabemos a dónde está el río. Uh-huh. Claro, el cauce está totalmente desbordado. Claro, uh-huh. es un gran espejo de agua donde por sobre el espejo de agua solamente emerge la ruta y el puente. El resto es todo espejo de agua, y además de la ruta y el puente, cosa que emerge son los montes de las casas, y por suerte, bancándose, porque hay un par de columnas de alta tensión, de esas de cemento, justo en la desembocadura de donde está la mayor correntada, no, calculo que no habrá problema, pero una de ellas coincide justo en el flujo de agua, ¿no? Uh-huh. No sé si mi descripción es la mejor. Decime si se entiende lo que digo. Sí. Si te seguimos atentamente, sí. Por ahí alguien que va manejando algo, por ahí un pedacito se pierde. Pero a grandes rasgos estás describiendo perfectamente la situación. Aparte con el sonido que se escucha clarito. Es impresionante. Acá dicen, la persona que hablaba del puente, dice, yo soy de Riestra y el río del otro lado pertenece a Navarro. Dicen. Ah, la margen aguas abajo, claro. Claro, claro. Está bien. Bien. Margen aguas abajo, pero del otro lado del río Salado es Roque Pérez. Claro. Vamos rumbo a Paraje La Glosa. Bueno, no sé, sí, probablemente yo tenga acá alguna confusión porque realmente estoy poniéndole atención a los detalles. Y bueno, justamente, ahí saludan. Bueno, que se dicen por acá, que se fije para que tenga una dimensión de la presión que le está haciendo el agua a la ruta, que está más alta de un lado que del otro el agua, dicen. Sí, absolutamente. Absolutamente. La diferencia debe ser de aproximadamente un metro. Impresionante. O sea, la fuerza que está haciendo contra la ruta es, sí, es muy importante. Sí, sí, la fuerza que está... Por eso que se nota, más que nada, se nota en la alcantarilla. Claro. Que de un lado hay una diferencia con el otro de entre un metro y 70 centímetros. Claro. Y el sonido de la alcantarilla es muy superior. No, no voy a ir ahora porque está a 200 metros de acá. Pero el ruido de la alcantarilla, del agua que recién escuchaban, es muy superior, mucho más fuerte, mucho más potente y mucho más estremecedor que el que estuvimos escuchando recién. Uh-huh. Bueno, nada, Moni, la verdad que pensé que iba a despejar un poquitito, pero no veo para qué lado puede llegar a venir a despejar, porque veo nubes para los cuatro puntos cardinales. Realmente, a ver... Mirando un poquito para el este, con un poquito de ganas y un poquito de esperanza, pareciera que me viene limpiando del lado del este, pero confunde el color porque refleja el agua. Claro. No sé si me explico. Confunde sí, sí, se el color junta de la nube porque claro. refleja el agua. Claro. Igual es un espectáculo. Voy a hacer una filmación ahora de 180 grados porque en este momento, en este lugar... con el ángulo que tiene en este momento el sol, es increíble lo que se ve. Bien, bien. Bueno, vamos a esperar las imágenes entonces. Igualmente vamos a estar subiendo los audios, tanto de lo que estás describiendo en este momento como de lo que nos describías allí en el puente del Río Salado, lo que tiene que ver con la ruta 205. Es impresionante. Sí, me encantaría estar a la altura de las circunstancias y saber si estoy describiendo las cosas por ahí, no es de la mejor manera porque realmente te estremece y te deja un poco sin palabras estar acá, Uh-huh. Y sí. No es lo mismo sí. que estar sentado no. en el estudio realmente. Para nada, con 10 grados de temperatura en este momento también y un sí. panorama que es al menos desolador, Carlos, realmente de lo que se aprecia en los lugares donde que visitaste y... en los lugares anegados, las fotografías que hay, tanto aéreas como las que hemos compartido en el portal de la radio también, es impresionante. Sí, lo que quiero poner como acento también es la diferencia de paisaje, por decirlo de alguna manera, que hay entre donde estoy y donde fui ayer. Donde fui ayer hay espacios verdes, hay lugares donde pueden estar los animales, acá no. No hay. Yo en este momento estoy parado en el puente como si estuviera en un barco, Moni. Claro. Y que me rodeara únicamente agua. Muy triste la situación. Se entiende, creo, la imagen gráfica, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, lo que espero es que no suba más el agua. Acá todavía hay margen para que el agua suba un poquitito, no mucho. 30 centímetros como máximo puede subir el agua acá, porque después va a cortar la ruta. Uh-huh. Sobre todo en la curva que va a Moquegua, que baja mucho el nivel de la ruta, el puente está sobre elevado bastante, no va a sufrir demasiados problemas. Pero la curva que va a Moquegua está muy, muy, muy cerquita del nivel del agua. Esperemos que no pase nada. Y si alguien viene para esta zona y se para arriba del puente... va a ver que justo en una de las zapatas que tiene el puente donde se hacen esos ruidos, ese ruido que yo te hice escuchar, a la salida hay una columna de alta tensión, una doble, que son las que corresponden, ¿no? Para darle tensión al cable mecánico para que pueda tener tensión mecánica y quede colgando tirante. Bueno, esas... una de esas está justamente a la salida del caudal del Salado. Esperemos que no pase nada. Calculo que se ha aguantado más de una inundación. Así que, pero nada, me llama la atención porque deja su estela de agua, ¿no? Claro. Por el flujo. Claro, impresionante. Bueno, y bueno, no sé si quieren preguntar algo más, si no yo me voy despidiendo ya porque quiero aprovechar este momento mágico. Pasan rápido igual acá también, ¿eh? Uh-huh. Eso fue un ventito que pasó muy rápido, más de 150 pasó por arriba del puente, que te digo, pasa el ancho del puente, todo el mundo lo debe conocer, pasan dos camiones justito. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí. El puente, mi espalda se mueve como si alguien me estuviera palmeando de cómo se mueve el puente, ¿no? Cuando estoy hablando, trato de disimularlo para salir bien al aire, pero se mueve cuando pasan los camiones como si alguien me estuviera palmeando la espalda. Y sí, pasa que son pocas las situaciones donde uno está parado sobre un puente y describiendo una situación, ¿no? Así que, claro. Bueno. Acá, por aquí dicen, acá estamos escuchándolo y se expresa de 10, el vecino de Riestra. Y acá hay gente también que al menos critica nuestro accionar como comunicadores sociales, porque dice, hola, ¿qué tal? Pregunto, ¿no tiene otra cosa que hacer que pasan hasta el río del agua? Basta, ya está, no lo vamos a arreglar así. Ayudemos a la gente, pero así me parece que es peor. No sé. No, mi trabajo, de todos modos, me importa bastante poco. Mi trabajo es solamente, yo no quiero arreglar nada, porque el día que quiera arreglar algo me voy a postular a gobernador y vas a hacer lo que tenés que hacer, claro. Mi trabajo en este momento es contarle a la gente lo que estoy viendo, y si no le gusta que cambie de radio, así que es muy fácil. Uh-huh. Bueno, es una de nuestras tareas decime como comunicadores. Decime la característica de ese nombre. 02227, Roque Pérez. Bueno, ponelo al gorila si no te gusta, que el gorila te va a decir lo que querés escuchar. Sí, son opiniones y nada, o sea, me parece que el rol como comunicadores sociales, yo acá tengo que estar comunicando también lo que sucede afuera, no somos ajenos a lo que sucede, así que... De todos modos, Moni, gracias a la ley de medios, por suerte hay una miríada de radios para escuchar online, de todos modos, gracias por la opinión igual y por estar escuchando. Seguramente, sí, aparte está escuchando la radio, pero sugiere que ayudemos y supongo que debería estar ayudando también, así que no sé. Es medio extraño esto. Bueno, el día que yo quiera hacer pública me ayuda, lo voy a hacer yo. No necesito que me digan qué es lo que tengo que hacer ya a esta altura de mi vida. Uh-huh. Volviendo al tema, da toda la sensación de que esto va a durar mucho. Sí. Va a durar mucho. Lamentablemente sí. Sí. Para desagotar todo eso, sí. Pero vamos a tratar de ser optimistas y bueno, ya tenemos un fin de semana que con el tiempo va a ayudar, el estado del tiempo. Se viene un fin de semana de temperaturas que rondan los 20 grados y de solcito, así que bueno, bien. Eso va a dar al menos. No veo... ahora sí veo de qué lado está limpiando, ¿eh? Sí. Está limpiando del lado de Saladillo para acá. Uh-huh. Ahí está, del lado de 25 para acá está limpiando. Bueno, la intención de acá es ayudar, Moni. Uh-huh. Es ayudar a ponerle ojos, que la radio tenga ojos y muestre la realidad que está sucediendo y tener dimensión de lo que está pasando. Uh-huh. Es tarea de los medios de comunicación. Sí, y si no que ponga TN, que en TN le dicen que Roque Pérez está todo bárbaro. Sacchetti lo dijo, por la duda no lo dije el otro día, uh-huh. La chica de Sacchetti salió diciendo que había 300 evacuados en Roque Pérez, que no los hay, uh-huh. y que estaba todo bárbaro en Roque Pérez, yo casi era en pulga de Roque Pérez. Bien. Moni, para todo el resto, gracias por acompañarnos, gracias por hacer de esto una radio interactiva y ni bien uh-huh. podamos, todo esto que yo conté va a ser sin palabras porque va a ser imagen nada más. Impresionante, sí, ya lo graficaste muy bien verbalmente y lo vamos a poder apreciar con más contundencia todavía en el portal de la radio, la 106.com, cuando en minutos puedas subir los videos que capturaste allí. Acá dicen, Carly, seguí así, eso también es ayudar, dicen por acá. No importa, siempre hay algún imbécil que escucha la radio y quiere poner palos en la rueda. Para esos imbéciles que escuchan la radio, si tengo tiempo este fin de semana me voy a ir hasta Pila y le voy a mostrar, si tengo tiempo, porque me voy a dedicar también a mis hijos porque es el día del niño el domingo. Pero uh-huh. si tengo tiempo les voy a mostrar por qué pasa esto que está pasando. porque ahí en Pila fue donde hasta donde llegaron las obras del salado, ¿no? Uh-huh. En una primera etapa, desde la Bahía San Borombón, segunda etapa, llegan hasta Pila, y yo ya he ido al lugar y tomé imágenes con otro celular que después se me rompió, uh-huh. Así que voy a tener que volver a ir en algún momento, si puedo, voy a ir el fin de semana, y voy a mostrar la diferencia que hay entre el salado, como lo vemos acá, que está absolutamente desbordado y que es un espejo de agua, y el salado como corresponde, con las obras como corresponde, pero no sé si voy a tener tiempo. Pero si yo no tengo tiempo, googleenlo. Es bien. El plan hídrico del salado. Plan hídrico del salado. O algo parecido, sí, que se hizo 60 kilómetros, sí. Fíjate vos que antes todo el mundo se quejaba de que la ruta 41 caían dos gotas y el agua pasaba por arriba, y ahora nadie dice más nada en esa zona. Porque uh-huh. El salado mide como 50 metros de ancho o más, y 7 u 8 metros de profundidad. Está uh-huh. canalizado y está bien hecho. Pero bueno, por distinciones, en el 2008, cuando se hizo el despiole del campo, el gobierno dejó de hacer la obra. Por eso pasa esto que pasa. Claro. El que mandó un mensaje de ayudar se olvidó de avisarle a la presi de la cadena 32 en apoyo a los inundados. Moni, está bien la nota para que estemos al tanto de todo. Pregúntale a Carlos cuál es el panorama del arroyo Saladillo. Acá ponen Salad, debe ser el arroyo Saladillo. ¿Qué le pareció cuando pasó? Soy Mimi de Saladillo, un beso. Ah, lo dije en la primera salida, mi apreciación sobre el Saladillo. Sí, sí. El arroyo Saladillo no está realmente comprometido, el puente no está comprometido... Siguen saludando, gente que está escuchando la radio. Sí, chau, sí. Chau, ¿cómo andás? Están escuchando la radio, me miran, se ríen. La verdad que yo no entiendo nada, estoy lejos, ha dicho acá. Están escuchando la radio, no sabía que llegábamos acá. Tenemos manera técnica, bueno, de llegar allá. Y bien. No me pareció preocupante... la situación del arroyo Saladillo, uh-huh. para nada. Me pareció bastante normal, inclusive me pareció mucho más llevadera y mucho más aliviada que la inundación anterior. Estaba realmente a más de un metro de la viga superior ahí el Saladillo y no está para nada comprometido. No me llamó la atención como para reportar algo, digamos, el Saladillo. Está, uh-huh. obviamente... con un caudal de agua muy importante, uh-huh. Como cualquiera de las inundaciones anteriores, pero no como estoy viendo el salado, que realmente prestamos la atención. Escuchá, ahí pasan los camiones, es como que alguien me estuviera palmeando la espalda de la vibración que hay. Dicen por acá, lástima que no fue Ernestina, ahí sí da miedo, dice Daniel de Roque. No fuimos a Ernestina exactamente, pero sí está el video que subió alguien, que se tomó el trabajo de subir, que no me acuerdo el nombre en este momento, pero sí está el video. Yo lo tengo en mi Facebook y por ahí no me tomé el laburito, no me acuerdo, de compartirlo en la página de la radio, en el Facebook de la radio. La verdad, sí lo vi al video. El agua pasa por arriba del camino. Es realmente muy impresionante. Uh-huh. ¿Qué te pasa? Estás nervioso, Clarín. Hay de todo en este país, Carlos. Te queremos, dice por acá. Toda la info que pasen está buenísima y reútil, dicen por aquí desde el teléfono 3810. Bueno, muchas repercusiones de lo que es este reporte que estás haciendo a la perfección. Carlos, sos un genio. Seguí así, dice Darío de Roque. Bueno, sirve esto y es nuestra manera también. Yo la verdad que lo que quiero agregar, Moni, es la violencia con la que vi el agua, uh-huh. allí en el puente sobre la ruta 200, del Salado, sobre el puente de la 205, ¿no? Uh-huh. Sobre el Salado. La violencia que tiene esa agua es un poco mayor del agua que está pasando acá en este momento. La pluma que deja, la estela de agua que deja en el Salado allí en Roque Pérez es muchísimo mayor que la que deja acá. Por eso me preocupa precisamente que semejante flujo y velocidad del agua, eso sí debe estar realmente tocando, ¿cómo te puedo decir?, la parte estructural del Alteo. Eso sí es preocupante. Acá el caudal es más parejo, más tranquilo, menos violento. Uh-huh. En la zona de Roque Pérez, la violencia que tiene el caudal de agua, la potencia que tiene, es mucho mayor de la que pasa acá. Si bien el panorama es similar, porque hay agua de los dos lados, la potencia que tiene el agua y la virulencia del flujo de agua allí en Roque Pérez, yo no terminaba de verla a más de 1,000 metros hacia adelante, que todavía continuaba. Aquí se diluye a escasos 500 metros. Ya se pierde lo que sería el flujo de agua que vos ves, la correntada, como quien dice. En Roque Pérez continúa y continúa y continúa. Se nota que es mucho más violenta la potencia que tiene el agua en la zona de Roque Pérez, por lo cual entiendo la preocupación que tiene la municipalidad, que está trabajando, abrazo partido, para poder mantener ese alteo que está allí soportando en Roque Pérez. Es totalmente entendible. Claro. Para los CA es una sensación de humedad, para los verdaderos argentinos es una inundación, dice Roberto. Muy buena la radio, un genio Carlos con toda la info, soy Ale de Roque Pérez, desde el 5046, bueno, realmente has pintado un panorama muy, muy claro y contundente de lo que está sucediendo en este momento en la región, Carlos, realmente. Sí, entiendo, comprando la correntada que hay acá, estoy en este momento en una de las zapatas, sobre una de las zapatas. Este ruido que ¿escuchás? Sí. Es infinitamente menor que el ruido que hacen las zapatas en el puente de Roque Pérez, infinitamente menor. Por eso entiendo la preocupación de la gente de la municipalidad, del Chincho, de trabajar a brazos partidos, contrarreloj, para tratar de mantener el alteo. El alteo que está soportando en este momento, el alteo de Roque Pérez, que está soportando precisamente la agresión terrible que está haciendo este agua, esta correntada, porque realmente es muy agresivo lo que está haciendo contra las márgenes, ¿no? Claro. Para muestra es lo que te contaba recién de la alcantarilla, que tuvieron que poner ladrillos y cemento, pedazos de cemento suelto, pero es simplemente una alcantarilla. El alteo de Roque Pérez tiene una extensión muy importante y la abrasión que tiene el agua, el poder de llevarse la tierra, por supuesto que es preocupante, y por eso entiendo que están constantemente trabajando sobre ese tema y que hayan pedido la ayuda de la gente de Hídrica y ese Unimod y demás ayuda que ha llevado la gente de Hídrica. Es totalmente entendible. Si vos te pararas en el medio del puente de Roque Pérez, te das cuenta la fuerza y la potencia destructiva que tiene ese agua proyectada varios kilómetros hacia adentro. Es realmente imponente lo que sucede. Ojalá, y creo que sí, que lo va a hacer, que al altivo aguante y que no se los lleve este poder tan avasallante que tiene esta agua. Acá no lo es tanto como lo es allí en el puente sobre el lado de la ruta 205, Moni. Uh-huh. Bueno, yo me voy a despedir porque estoy haciendo una tarde. ¡Buenas noticias! ¡Alegría, Lidia! Veo que empieza a despejarse del lado del sur. Bien, bien, importante. Importante saberlo. Bien, y bien. Bien, es una buena noticia. Ya veo las primeras luces de creo que es Pedernales aquí, encendiéndose, me parece. Uh-huh. Bueno, Moni, me despido. Gracias a todos. Este material va a estar disponible, ni bien podamos, allí en el portal de la radio, la106.com. Y disculpen los exabruptos, pero la verdad que es un laburo que nos gusta hacerlo. Me fui hasta el puente del Carril, fui hasta el puente del Salado, me vine hasta el puente de la Ruta 30. Sí, sí, cuando no podrías estar aprovechando la tarde de viernes en otra cosa. Moni, podría estar en ese momento. Quería contarle a los oyentes que seguramente el 99,9% de los oyentes le interesa lo que le estamos contando. Al resto, que escuche a Grisela. Espectacular transmisión y aclaración sobre el agua, dice Franco del kilómetro, o Francisco, del kilómetro 222. De la 205, estimamos. Francisco, Francisco es uno de los primeros oyentes de la radio. Mira, está allá en el kilómetro 222. Sí, fue uno de los primeros que tuvo un CD de la 106. Le mando un gran saludo a Francisco. Está en la estación de servicio, seguramente, escuchando. Mira, bueno. Bueno. Sí, un genio. Bonnie, me quedo a la espera. Cualquier cosa que suceda, ¿me llamás? Sí, por supuesto. Yo voy a emprender mi retirada hacia la ruta 205. Voy a tomar algo calentito porque estoy congelado. Y si 10 grados de temperatura en este momento no es fácil. Y viento desde el sur. 10 grados en Saladillo, Moni. Yo estoy. Ah, claro, en el medio. Sí. 3 grados menos mínimo. Sí, por lo menos. Sí. Por lo menos. Sí. Así que nada, me despido. Carlos, muchísimas gracias por todo el informe. Te has mandado un laburo de aquellos. Épico lo tuyo. Así que bueno. No tengo ganas de ayudar, yo hago esto. Yo tampoco, por eso pongo música, bueno, aquí me pongo. No, listo, ya por está. Ahí entretenernos es ayudar, pero no, bueno. Claro que no, no, si nosotros estamos acá así como... Nada, pintados al óleo. Más buenas noticias, Dale. Se va levantando la tormenta. Yo creo no estar desubicado, pero me parece que estoy mirando hacia el oeste, y creo que la tormenta se está levantando desde aquel lado, veo una gran franja color anaranjado, rosita, muy, muy de fondo por allí, para el lado, calculo yo que debe ser de 25 de mayo, para entre 25 de mayo y Chivilcoy, creo que es el oeste por donde estoy parado yo. Veo una gran franja rosita, creo que desde ese lado se va a levantar la tormenta, así que me parece, yo no soy meteorólogo, pero le puedo errar, pero me parece que vamos a tener buenas noticias para esta noche y mañana. Ojalá sea así, Carlos. Realmente, sí, bueno, es lo que indica el pronóstico y estamos todos esperando a que así suceda. Nuevamente, muchas gracias. Buen trabajo, bueno, de Carlos, dice Marisa de 25. Y, bueno, la expectativa de eventualmente estar en contacto nuevamente si ves algo que amerita transmitirlo a nuestros oyentes, Carlos. Así que muchísimas gracias. Le quiero desear a todos los oyentes un lindo fin de semana. Adiós. Adiós, señor de la Fiorina Blanca. Ahí está. Iba a decir que quiero desearle un feliz día a todos los niños el domingo. Los vamos a estar acompañando con una programación especial. Y el lunes quiero también recordarles que vamos a tener una programación especial con mucha música. Y que por más que es feriado el lunes, no nos olvidemos de nuestro padre de la patria, que hizo lo imposible para que fuéramos independientes. Después, bueno, vino lo que vino, pero el tipo lo hizo, tipo lo hizo. Ojalá recordemos lo que hizo y que sea inspirador para votar mejor en octubre. Sí, hay que recordar que la Argentina empezó antes del 2003. Y sí. Chao, Moni. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Carlos desde, en este caso, la ruta 30, aproximadamente a 4 kilómetros de Moquegua, allí por Riestras, en el puente sobre el río Salado, transmitiéndonos sus sensaciones y todo lo que está sucediendo allí respecto a, bueno, la situación hidráulica, que es realmente preocupante en la zona. Vamos a reiterar la información respecto a la circulación, la restricción de circulación de camiones, algo en lo que voy a insistir. Viernes, hoy, de 18, ya rige desde las 18 la restricción a la circulación de camiones. Esto hasta las 12 de la noche de hoy también. Y el lunes, nuevamente, de 18 a 0 horas, hay restricción de circulación de camiones, de vehículos de 3.500 kilos de porte en adelante, salvo transporte de mercadería perecedera, salvo transporte de hacienda en pie, salvo transporte de combustibles, ¿sí? Esto rige para todas las rutas nacionales.